Muy bien, creo que tenemos ya al otro lado del hilo telefónico a nuestro buen amigo y también magnífico analista y economista de Scientia Allianz, don Fernando Martínez. ¿Qué tal, amigo? Buenos días. Muy buenos días. Aquí seguimos teletrabajando, teletransportándonos, sí, e intentando llevar esto de la forma más positiva posible. Oye, permíteme, ¿te pillo en casa por una de aquellas? Sí, estoy en casa. Como profesional que estamos, los despachos los tenemos distantes de nuestro punto de residencia, y lo cual nos impide acceder al mismo, y vamos a intentar con la informática y con los medios que tenemos, pues abordar la realidad de nuestros clientes y dar el mejor servicio que podamos. Fíjate, Fernando, con la de veces que hemos dicho en este programa la conveniencia y necesidad que tienen las empresas de digitalizarse, pues esta crisis nos ha llevado a tener que hacerlo, pero vamos, a pasos agigantados. Pues es una de las cosas que yo creo que podremos extraer en clave positiva. No, esto es un revulsivo en todos los ámbitos, social, económico y vital, que va a suponer que a partir de determinado momento se contemplen determinados modos de operar de una forma habitual y sin ningún tipo de sesgo respecto a cómo hacer las cosas de forma diferente. Y la transformación digital, pues bueno, en el Real Decreto, espero que los que tengan acceso a él y hayan leído hasta la última disposición, se habilita un plan específico y especial, el plan Acelera, precisamente para dotar de fluidez y de capacidad económica para hacer ese salto de una vez por todas las empresas y las pymes de este tejido industrial. Bueno, dicho esto, vamos a ver el panorama que tenemos encima de la mesa. Como sabes, hemos escuchado por una parte, bueno, la concesión de títulos en plan de avales por parte del gobierno de España, también del gobierno valenciano, esa aportación también de créditos con distintas fórmulas financieras, pero los autónomos, Fernando, siguen teniendo un guirigay, como he dicho al inicio del programa, no acaban de aclararse si tienen que estar dados de alta, si no, si quedan exonerados o no de la cuota. Respecto a lo que anunciaba el gobierno, ayer también lo matizaba el presidente de ATA Nacional, Lorenzo Amor, pero vuelven a surgir las dudas. A ver, tú que te lo habrás estudiado concienzudamente, ¿a qué conclusiones llegas para tratar de orientar a las personas que en estos momentos tienen mucha confusión? Vamos a ver, más que poder diagnosticar, ayer también, durante el día de ayer, sobre las 3 de la tarde, salió un comunicado que estamos intentando ver si es oficial, oficioso o algo distinto respecto a que el próximo martes va a haber alguna modificación sustancial y sobre todo aclaratoria respecto a lo que salió en el Real Decreto. ¿En qué sentido? Pues en sentido muy concreto. Es decir, los autónomos de per se en el Real Decreto hacía clara referencia a que solamente podían acceder aquellos que estaban recogidos en el estado de alarma y aquellas actividades que estaban sujetas a ello. Entonces, para ese fin habilitaba dos cauces. Uno que era el cierre de la actividad y el otro acogerse al ERTE. Entonces, el autónomo que tiene trabajadores, evidentemente, accede a hacer el ERTE temporal de sus trabajadores, pero él no puede cerrar la actividad. Claro. Porque si cierra la actividad, el ERTE no tiene sentido. Sí. Porque es temporal, como bien se explica. Entonces, a partir de ahí surgen otros matices que esperemos que se aclaren respecto al 75% de la caída de ingresos. En el Real Decreto pone que se habilita del semestre anterior, es decir, yo tengo que hacer un cómputo y una media de los últimos 6 meses y justificar que en este periodo se me han caído... Pero Fernando, permíteme, sobre ese punto precisamente, vamos a ver, esto es un poco, yo diría casi que surrealista, porque la actividad ha estado funcionando con normalidad hasta finales de febrero, entonces es... Hasta mediados de marzo. O hasta mediados de marzo, entonces tú prácticamente no vas a poder sacar un cómputo, digamos, un balance negativo que te permitiría acogerte a este tipo de medida. Desde distintos puntos estamos analizando como que hay trampas dentro de ese Real Decreto que impiden la ejecución práctica de lo que es el acceso a esa prestación. Por avanzar, pues habrá que justificarlo, si se puede, y además que habrá que aportar toda la documentación necesaria. Necesario que decir balances, cuentas de explotación, etcétera, para que justifique todo eso. Entonces, ayer tuvimos de nuevo, desde las 7 de la tarde hasta las 9 y media de la noche, nuestro foro de despachos profesionales a nivel nacional, y entonces lo que estamos intentando dilucidar es si se van a facilitar por parte de los estamentos encargados de gestionar esas ayudas y esas prestaciones, que son las mutuas, en las cuales los autónomos estamos insertos, y ellas deberán facilitar qué tipo de formulario y adecuación es la correcta para presentar la documentación que soporte esa opción a tener esa prestación por desempleo. Entonces, quiero decir, son días de incertidumbre. Aquí en Valencia ayer fue festivo, vamos a ver cómo se desarrolla el día de hoy, si tenemos acceso a más información y si se confirma o no lo de la nota aclaratoria en el próximo Consejo de Ministros respecto a la figura de los autónomos. Es que, es que el detalle es también, como tú bien dices, para cogerlo con pinzas, ¿no? Con muchos matices, porque, claro, dice, hay, yo he visto por ahí también mucha confusión sobre, pero ¿qué tengo que hacer para cogerme ahora mismo este tipo, digamos, de subsidio para autónomos, cesar la actividad? ¿O qué pasa, como tú bien decías, si la mutua que leí yo también se puede hacer cargo de mi cotización a la Seguridad Social y yo al mismo tiempo no tengo que darme de baja ni en la Seguridad Social ni en Hacienda, pero al mismo tiempo tengo que justificar mi descenso de actividad? Claro, es que hay muchas lagunas, Fernando. Bueno, por eso quiero decir, antes de ayer, en la última intervención comentábamos que en primer lugar a todos los autónomos y pymes que nos están oyendo, que tengan la tranquilidad de hablar con su asesor y con su gestor para que de una forma ordenada dé las indicaciones correctas con la información que se dispone. A partir de ahí, los plazos, pues son los plazos que se han emitido, que también se pueden pedir tanto los ERTES como las bajas con fecha del 14 de marzo, que es la publicación del Boletín Oficial del Estado, del estado de alerta. Entonces, a partir de ahí sí que hay que hacer un acopio de información, que es lo que estamos intentando dilucidar, si va a ser la misma que se estaba solicitando antes o va a ser más flexible a la hora de los formularios y de la aportación documental. Eso por una parte. Por otra parte, yo lo que quiero es trasladar a los autónomos que tengan trabajadores el mensaje claro, es decir, sí que tienen posibilidad de llevar a cabo el ERTE temporal para sus trabajadores y deberían de hacerlo de forma ordenada y correcta para que eso a ellos no les afecte la parte de nómina, que será a partir del 13-14 de marzo hasta final de mes, porque de no hacerlo días que vayan pasando y que no presenten el ERTE, son días que tienen que pagar los autónomos con trabajadores de salarios. Claro, claro. Luego los salarios se van acumulando, cotizaciones se van acumulando, etcétera, etcétera. Segundo punto, aquel autónomo que tenga trabajadores y que él se esté planteando esta situación, él, en principio, con lo que se dijo, todo el mundo va a poder, o todo el mundo, eso es lo que intentamos extraer del BOE, va a tener acceso a esa prestación. Prestación que... Todo el mundo. Todo autónomo tiene derecho a esa prestación. Ya, pero perdón. No tiene que causar baja. Esa es la pregunta. No hay que causar baja. Vale, se queda como un espacio, se queda como una especie de letargo, ¿no? Entendámoslo así, ¿no? No. La actividad económica del autónomo con trabajos continúa, y por ese hecho él tiene el derecho a la prestación. Pero la cotización parte, como vi yo ayer, respecto al tema de las mutuas. Las mutuas son las que tienen que hacerse cargo del resto de la cotización que se lleva a cabo. Vale. O la asumirá el Estado. Eso estamos esperando que se dilucide. Vale. La última cuestión rápida, sí. Fernando. Por cierto, bueno, con vosotros pueden contactar con Escentiaalliance.com, ¿no? En vuestra página web. Sí, con www.escentiaalliance.com. O al 670-408-190. Muy bien, a ver si podéis ayudar a todas las personas que tienen esta confusión. La última cuestión, porque esto ya sabes tú que aquí lo tratamos en un programa y nos lleva una hora y pico, no hemos empezado. Como bien sabes. La última cuestión también pasa por el tema, por ejemplo, de Hacienda, ¿no? Hemos visto por ahí que los aplazamientos, digamos, tienen trampa, porque al final la agencia tributaria va a cargar unos intereses sobre esos aplazamientos. El Colegio de Economistas a nivel nacional, Consejo Nacional, intentando que eso se obvie durante este plazo excepcional, porque no tiene ningún sentido que encima Hacienda sea recaudatoria por demora. Y encima cobrando intereses. Lo que sí que tienen que hacer, y aprovechando tu indicación respecto a Hacienda, es que todos deben de presentar sus autoliquidaciones, sus liquidaciones, sus trimestres de IVA, sus IVAs mensuales, todos tienen que presentarlo. O sea, hay que presentarlo de manera normal. Todo, hay que presentarlo como si fuera una situación normal. Bueno, y de hecho la renta también arranca a partir del próximo día 1 de abril, porque Hacienda dice que de esta forma puede agilizar trámites y puede inyectar, digamos, dinero al sistema. Claro. Si yo lo he entendido bien. Sí, no, pero usted lo entiende bien, porque al final todo estos riego y helicóptero y bazooka de miles de millones, de algún lado tienen que salir. Como este no es el formato habitual al que estamos habituados, hablaríamos de más cosas a futuro que van a venir. Sí, sí, ¿no? Bueno, ya sabes tú que nos queda luego una temporada aquí de estar analizando todo en profundidad una vez esperemos que pase esta terrible amenaza para todos, ¿eh? Ya luego echamos de menos esas tertulias estupendas que tenemos en esta casa. Si me permite, José Luis, un tema. Para que vean la casuística que se puede producir, autónomo con trabajadores piden el ERTE, los trabajadores empiezan a percibir la prestación, pero el autónomo titular de esos trabajadores puede ser que se termine el ERTE, ¿vale? O termine el estado de excepción, y el autónomo puede determinar por causas mayores el cierre. Entonces él tiene que justificar un mes vencido más tarde su situación particular. Es decir, en el caso hipotético de que el autónomo, una vez el ERTE se finalice, los trabajadores se hayan visto inmersos en la vorágine laboral, él, al haber solicitado luego la prestación, esa prestación tiene que justificarla y puede ser que hasta el mes de abril o mayo no cobre. Tenemos a mi buen amigo Antonio Roche de Scientia Alliance, también compañero de Fernando. Antonio, buenos días. ¿Qué tal, José Luis? Buenos días. Pues aquí estamos, querido amigo, al pie del cañón. Pues gracias a vosotros y a todos los medios, porque la verdad que en estos momentos la radio es súper importante para las casas, las familias. Sin la radio es una forma de ser más duro el problema, ¿no? Pues a mí, claro, es que esto me recuerda porque en muchos aspectos, por desgracia, vivimos una situación parecida al modelo de una guerra, ¿eh? Todos recordamos esas imágenes de la gente conectada a la radio en una época donde además no existía ni la televisión, como eran, por ejemplo, los años 30 y los años 40, con motivo de esa guerra civil española y de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y fíjate, otra vez el papel que adquirimos, pero también hay que felicitar a todos los compañeros de medios que están haciendo un trabajo enorme, pero enorme. Y no somos tan pretenciosos de pedir el aplauso generalizado de la sociedad, porque tampoco lo merecemos, pero, hombre, que simplemente también se nos tenga en cuenta que tratamos de transmitir, ¿no?, todo eso a todos aquellos que estamos en casa, porque nosotros hacemos lógicamente la labor indispensable y luego continuamos en casa como todo el mundo. Antonio, querido amigo, vamos a ver, con Fernando, con tu buen amigo y compañero de Scientia Alliance, hemos estado tratando de dilucidar algunos aspectos sobre la confusión, el caos que hay ahora mismo montado en relación con el pago de autónomos, etcétera. A ver, ¿cuál es tu visión sobre lo que pasa ahora mismo? ¿Quiénes están exonerados de pagar cuotas? Si no, ¿qué deben hacer las empresas ante este parón, teniendo en cuenta que el número también de ERTES, etcétera, está absolutamente disparado? Pues hombre, yo lo que quiero, y como habrá hecho Fernando, pues es transmitir primero una situación de que tengamos tranquilidad. Las empresas, los empresarios, los autónomos están ahora viviendo una situación como todo el mundo, como todos nosotros, totalmente desconocida y con una situación que va a ser muy problemática. Entonces tenemos que tener un poco de tranquilidad porque hay medidas que ya el decreto 8/2020 ya propone y ya establece, pero esas medidas se tienen que ejecutar en la realidad y para ejecutar esas medidas pues hace falta todavía muchos detalles y sobre todo una administración, tanto en la parte laboral como en la parte económica de Hacienda, la justicia, etcétera, pues tiene que también responder. Y los medios que hay, pues evidentemente, gracias a la tecnología, que nosotros también, pues desde Scientia estamos ayudando a la PYME para que se pueda digitalizar, pues gracias a esa tecnología, hoy estamos trabajando desde casa y las administraciones cuentan con una de verdad potente pues servidores y tecnología suficiente para atender todos estos requerimientos. Antonio, permíteme, perdona, por partes. En primer lugar, Fernando nos ponía encima de la mesa un detalle que me parece muy importante y es que hay que cumplir con las obligaciones tributarias, es decir, presentar liquidaciones de IVA, presentar también la renta si se puede, es decir, a este respecto hay que seguir un proceso normal. Nosotros tenemos el plazo del 20 de abril, las empresas que pasan de 6 millones pues tendrán el 20 de marzo, hoy mismo, y el 20 de abril, y a partir de la renta, el 1 de abril se abre. Lo que ocurre es que estas medidas, que de verdad pues son bastante contradictorias con una realidad, que lo que hace falta es proporcionar al ciudadano, al cotizante, al empresario, al autónomo, medidas para aplazar y que todos esos impuestos se puedan producir a medida de que se ha cortado drásticamente sus ingresos, pues es todo lo contrario. Hacienda lo que quiere primero es recaudar y tratar de que... Pero tengamos también una cosa en cuenta, José Luis. La renta, por ejemplo, que empieza el 1 de abril, lo que se debería de hacer y lo que han pedido distintos foros de asesores fiscales y agentes sociales, las empresas, la CBE, la CEP, es que el 1 de abril que podamos presentar la renta, efectivamente, pero a aquellos que les sale a devolver, y que ese dinero vaya rápidamente a las cuentas de esos ciudadanos. Los que les salen a pagar, lo que tienen que hacer es flexibilizar el pago. Claro, para darle oxígeno a todo el mundo. Entonces, no me cabe duda que estas reclamaciones y estas exigencias que ya hay en distintos foros en Madrid y que van a llegar al Ministerio de Hacienda, al Ministerio de Economía y al propio presidente de Gobierno, de que eso al final pues quede traducido a que, si bien los plazos se han prorrogado para cualquier requerimiento, obligación de información, fraccionamientos de los ya vencimientos que teníamos fraccionados, porque hoy 20 de marzo no tengo que pagar un fraccionamiento que es importante para autónomos, para pymes. El día 20 de marzo tenía un aplazamiento del IVA del anterior trimestre y hoy no hace falta que lo pague, tengo hasta el 30 de abril. De momento es lo que dice la ley, eso es importante. Que tengan todo el mundo presente que en la aplicación del artículo 33 de ese Real Decreto, los plazos de fraccionamiento pasan al 30 de abril. Es muy muy importante. Permíteme, que nos quedan 5 minutos antes de irnos al boletín informativo de las 10, Antonio. Por supuesto. Vamos a ver. Por una parte, es decir, las liquidaciones también trimestrales, las que conocemos más los autónomos, tienen de plazo ahora, es el 20 de abril, ¿no? Me parece. 30 de abril los 30 de fraccionamientos, abril. Los fraccionamientos. Vencimientos de los fraccionamientos que nos hayan concedido. Vale. Bien, y bueno, y aparte porque también se cierra el trimestre, comprendido entre ahora enero y abril. Hay que presentar el 20 de abril el IVA y el IRPF, el pago fraccionado, modelo 130 de los autónomos, el 20 de abril del primer trimestre del año. Eso no lo han cambiado. Claro, y luego esto que hablábamos también con Fernando anteriormente respecto a un incremento del 3,75% de interés que pretende aplicar la agencia tributaria por aplazar esas cantidades. Podemos aplazar esos pagos que nos van a llegar o que vamos a hacer la autoliquidación, podemos aplazarlos 6 meses mientras que no pase de 30.000 euros y los 3 primeros meses están libres de intereses. Vale. Son los 3 siguientes. Vale. De los 6, los últimos 3 sí que tendrán el interés legal del 3,75, cosa que también se les ha reclamado y que esperemos que en estos días venideros, pues todo eso, todas esas reclamaciones, y que son de sentido común en un Estado que es terriblemente de las empresas de autónomos, cero ingresos, las empresas, no todas, evidentemente y afortunadamente, pero las de fuerza mayor han tenido que cerrar la puerta. Claro. Las que están en el decreto tienen que cerrar la puerta, cero ingresos. Lo lógico es que se arbitre que se pague cero impuestos, o por lo menos en la parte de flexibilizar todos esos pagos. Vale, y dicho lo cual, la última pregunta, querido amigo, vamos a ver, ¿cómo justifican o no los autónomos que han tenido un índice de facturación con una caída del 75% en este periodo, si tenemos en cuenta los balances anteriores? Como decíamos con Fernando, es imposible que salgan en negativo, porque no, la actividad ha sido normal. Correcto, José Luis, pero eso es otra reclamación. O sea, los autónomos tienen dos cuestiones. Los que están en el decreto por fuerza mayor van directamente a pedir la prestación y a los empleados que puedan tener pasar por el ERTE. El ERTE, supongo que Fernando lo ha explicado perfectamente, y que es un mecanismo que están habitando con las mutuas, que va a ser telemáticamente y que va a ser muy rápido, si tal como estamos viendo está sucediendo, que las mutuas se hacen cargo de esa prestación. El problema es los autónomos que no están en ese Real Decreto, que no es fuerza mayor, que tendrán que esperarse al 20 de mayo para poder de verdad demostrar la caída de ese 75%. En eso hay otro problema importante. Pero aquí, claro, arrastras ya un periodo importante de inactividad. Correcto, que, pero que aparte, fíjate una cosa, José Luis, si los que están en módulos, ¿cómo justifico? Porque la mayoría de los negocios pequeños, bares, comercios, peluquerías, etcétera, etcétera, están en módulos. Si yo tengo un módulo, tengo una cantidad fija, sí o sí, que tengo que pagar, que tengo que tributar por ella. Entonces, ¿cómo se justifica que mis ingresos estamos? Pues evidentemente yo recomiendo y estamos recomendando a todos nuestros clientes en esta situación que la cifra de facturación, el TPV, la caja, etcétera, los movimientos del banco queden perfectamente registrados en esta época, porque eso es lo que nos va a servir para este caso, el poder justificar ese 75%. Aunque ya te digo que espero que lo cambien, porque para la medida de los módulos será muy complicado. Muy bien, querido amigo, pues aquí lo dejamos. Muchísimas gracias por atendernos y seguimos hablando. Que esto, por desgracia, lleva y va para largo. Un fuerte abrazo y a cuidarse. Igualmente. Venga, adiós.